vamos a salir, porque la policía otra vez tus armas ha vuelto a mostrar y sueñan con la dictadura, con reprimir masivas y otra vez piden documentos. Total, no sé más qué voy a hacer, porque la policía otra vez, porque la policía otra vez. Estamos viviendo un estado de sitio, a la calle no podemos salir, porque la policía otra vez sus armas ha vuelto a mostrar y sueña con la dictadura, con reprimir masiva, otra vez pide documento. No sé, no sé más qué voy a hacer, porque era policía otra vez.